12 y 35 minutos. Vamos a continuación con la actualidad del municipio. Vamos a contarles, bueno, pues novedades en torno al ámbito deportivo en nuestra localidad. Algunas de ellas ya las dábamos a conocer. De hecho, la pasada semana, pues le contábamos precisamente el jueves pasado en Cosa de Todo que se iba a ampliar el aforo de la piscina municipal para, pues, dar cabida a un mayor número de usuarios ante la buena aceptación que ha tenido, pues, el procedimiento en torno a todas esas medidas de seguridad que se han adoptado para el uso de la piscina de verano para el baño recreativo. Una cuestión esta, como decíamos, que queríamos ampliarle, y para ello vamos a contar con la responsable de deportes en el Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, con quien además vamos a aprovechar para repasar, pues, toda esa adecuación de instalaciones deportivas que se está llevando a cabo durante estas semanas. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, poco a poco se va recuperando, pues, todos esos servicios a través del ámbito del marco deportivo, ¿no? Además, también recordemos que esta semana se procedía a la entrega de los trofeos conmemorativos a los jugadores de los distintos equipos de Ubrique Unión Deportiva, y se han ido recuperando, como decíamos, pues todo lo que es la actividad en sí, siempre, pues, manteniendo todas esas medidas de seguridad en el ámbito de la higiene, que son tan importantes, sobre todo, además, en este momento en el que nos encontramos, ¿no?, especialmente. Siguiendo todas esas pautas, pues se está procediendo a hacer vida diaria, ¿no?, vida normal. Sí, así es, Rocío, ya desde que nos dieron luz verde, ¿no?, para poder iniciar algunas actividades según normativas, según autoridades sanitarias, y nuestra empresa de prevención nos fue haciendo, pues, adecuación de algunas de las instalaciones, pues retomamos, pues, nuestra vida deportiva en Ubrique con aquellos colectivos que podían, pues, participar en esas actividades, y así lo estamos haciendo, ¿no? Constantemente, pues, es verdad que seguimos, pues, insistiendo, ¿no?, de algunos ámbitos en que, pues, queremos retomar ciertas actividades que aún no están permitidas, ¿no? Según el Ministerio de Sanidad, y nosotros, pues, nosotros vamos a cumplir fehacientemente y con rigidez esas pautas y esa normativa, a pesar de que, por supuesto, pues todos queremos y estamos ansiosos por volver a nuestra normalidad, ¿no? Una normalidad que dejamos atrás hace ya unos meses y que ahora mismo la situación en la que estamos, pues no sabemos tampoco si vamos a volver a recuperarla, ¿no? Pero en el momento, en el punto y hora de que estamos intentando adaptarnos y estamos intentando, pues, reinventarnos, pues lo estamos haciendo y estamos dando también espacio y cabida a algunas actividades deportivas en nuestro municipio, ¿no? Claro, y mientras se sigue además trabajando para mantener a punto, pues, todas las instalaciones deportivas. De hecho, pues la pasada semana, ¿no?, se hicieron públicas a través de redes sociales, en imágenes, todo esos trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes. Sí, por supuesto. La vida interna o la actividad interna y de gestión del patronato continúa. Y nosotros, pues, estamos aprovechando también quizá esa actividad externa y lúdica que está viendo, pues, disminuida, pues, para realizar esas labores de mantenimiento tan necesarias y que es el día a día del Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Incluso en instalaciones que actualmente no están habilitadas, no están abiertas al público, como el pabellón municipal, pues, en su interior, pues, están desarrollando, pues, las labores de mantenimiento y de adecuación y mejora, pues, que teníamos previstas y que ahora, pues, disponemos de ese tiempo, ¿no?, y de esos operarios para poder realizarlas, ¿no? Y no solamente el pabellón municipal, sino también la pista exterior que acabamos de pintar recientemente, la de fútbol sala, que la teníamos también pendiente de pintarla y se ha pintado según correspondía por tiempo ya, porque ya estaba algo deteriorada. Ahora acabo de llegar del Barbadillo, que he estado allí con Luis Cenizo, que es responsable de instalaciones, y también estamos desarrollando allí en aquella instalación obras de mejora y adecuación. Y, por supuesto, también a nuestro césped natural y en la piscina, prácticamente en todas las instalaciones deportivas, pues estamos aprovechando, como ya digo, esos recursos humanos que ahora mismo no están involucrados en temas de atención al usuario, ¿no?, porque estamos, pues, con actividades disminuidas y estamos realizando, pues, todas esas labores tan necesarias, ¿no? Imaginaros, como yo ya he comentado en alguna ocasión, que se cerraron las instalaciones deportivas del Patronato Municipal y hemos estado 2 meses sin acceder a ellas, y eso no es entrar en una instalación y empezar a andar. Al contrario, muchas veces cuando está mucho tiempo parado una instalación, luego volver a ponerla a andar, pues cuesta trabajo y cuesta obras de adecuación, y en eso estamos. En eso estamos, por supuesto. Claro. De todo lo que es la estructura del Patronato Municipal de Deportes, con las distintas instalaciones deportivas, ya lo hemos comentado, ¿no? Se procede a la apertura poco a poco. Primero las pistas de pádel, las pistas de tenis, todo al aire libre. Después empezamos con la piscina, la climatizada, la de verano, en fin. Poco a poco se han ido realizando la apertura de todas las instalaciones, pero no está todavía al 100% completo, ¿no? Por ejemplo, nos decía, pues el pabellón pues no se ha abierto todavía. No sé qué más queda aparte de ello. Solo queda el pabellón y los dos centros que tenemos concertados, tanto los Remedios como el Francisco Fató, son los dos, perdón, la Arena Social, son los que tenemos ahí que todavía no están habilitados y, bueno, dependen también de educación y son unas instalaciones también en las que la actividad que se desarrollaba era con mayores, en la que tampoco actualmente contemplamos la incorporación. Porque nosotros ya sí he escuchado en otras poblaciones que han empezado algunos mayores a hacer actividad, pero no vamos a comparar la población de Ubrique, que tenía censado unos 200 mayores haciendo actividad física, con otras poblaciones con menos habitantes, ¿no? Las medidas de seguridad a seguir y demás pues son muy complicadas y, como ya digo, no vamos a arriesgar pues la seguridad y la salud de ningún ciudadano por iniciar una actividad que todavía pues no contemplamos, ¿no? El edificio, además, también de la piscina cubierta, no solo alberga instalaciones deportivas, sino que además también es sede de distintos colectivos. Estos también tienen ya sus sedes operativas desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, nuestros colectivos sociales o sociosanitarios, que también están en las instalaciones municipales de la piscina, pues ellos también empezaron a manifestar pues que, bueno, pues que necesitaban, ¿no? Pues volver a sus colectivos porque pues los ciudadanos pues necesitan pues esos recursos que ellos ofrecen, ¿no? Y en el momento que pudimos, porque es verdad que las labores de adecuación de instalaciones de todo el ayuntamiento ha sido ardua, está siendo ardua, porque son muchos los servicios que hemos tenido que iniciar y reabrir. Y bueno, cuando se ha podido, pues ya de aquellos colectivos que nos manifestaron que querían volver a sus colectivos para dar respuesta a sus ciudadanos, pues ya se han incorporado. Estamos hablando del colectivo de Ubrique Dame Tu Mano, el colectivo de Salud Mental, que también está allí en nuestras instalaciones deportivas de la piscina, y el CAI, el Centro de Atención Infantil Temprana, también que está en las instalaciones deportivas de la piscina, también han iniciado su actividad. Y bueno, nosotros, ya os digo, cumpliendo fehacientemente lo que la empresa de prevención nos rige en temas de adecuación de instalaciones y normativas, y así lo hemos hecho. Ellos ya están desarrollando sus actividades. Es verdad que la población, es verdad que el día a día pues nos demanda pues continuar, ¿no? Continuar andando y adecuando y adaptándonos a esta nueva normalidad, ¿no? Que estamos viviendo. Y bueno, poco a poco se van dando los pasos para que poco a poco pues podamos ofrecer también esos recursos, ¿no? En el ámbito social, ¿no? Claro, de puertas para afuera, imagino que de lo que es los trabajos de limpieza y demás, pues ocupa el propio ayuntamiento a través del patronato, pero de puertas para adentro, pues ya le corresponde, imagino, que a los colectivos, ¿no? Que tienen el uso, ¿no? De ese espacio. Sí, así es. Nosotros tenemos, como está en el edificio de la piscina, tenemos un riguroso control de usuarios de que entran y salen en la instalación. Y, por supuesto, lo que es los espacios compartidos, pues corresponden a la limpieza, como corresponde a la limpieza del patronato, que hemos tenido también que hacer un esfuerzo extra, porque, como ya sabe, ahora mismo todo lo que son las labores de limpieza y desinfección están prácticamente duplicadas. Y luego, de puertas para adentro, el colectivo tiene su propio plan de adecuación y de seguridad, que también pues me consta, porque así me lo han trasladado, que también se está cumpliendo y están haciéndolo bastante, están pues dedicándose para ello, ¿no? Claro. No sé si en el caso de fibromialgia, ¿no? Que es otro colectivo también de salud que trabajaba y que, bueno, yo me acuerdo mucho especialmente de este colectivo, porque sí que es verdad que quizá entre todos los que hay dentro del marco sociosanitario, pues ellas especialmente requieren de un espacio de reunión, de encuentro, para hablar, para conversar, para que les sirva de terapia en cierto modo, ¿no? Para mejorar su estado de su bienestar. Y en el caso de ella no la han nombrado, no sé si también, bueno, de ella, de lo que es el colectivo, ¿no? Si también permanecen con apertura, en activo, trabajando, en fin. Mire, yo es verdad que también tengo especial sensibilidad, yo les digo a mis niñas, porque además que las quiero muchísimo a todas y las he apoyado desde el principio y ellos me han dado mucho apoyo también a mí como delegada de salud. Y sí, ellas no se han incorporado actualmente, pues quizás ellas han sufrido mucho también esa, ¿no? Todos hemos sufrido quizás, ¿no? Ese hacinamiento, ¿no? Pero ellas también porque hacían mucha vida en su salón social, estaban prácticamente toda la tarde pues allí unas con otros, pues interactuando, ¿no? Y haciendo actividades y lo han sufrido bastante, ¿no? yo mantengo el contacto con ella, vamos, no digo a diario, pero semanalmente, porque me llama, me pregunta, les asesoro, cualquier cosa que ella me quieran trasladar, y yo con ella. Y ella, pues siempre en mayo aproximadamente cortaban su actividad allí en las instalaciones. Y bueno, decidieron ya también por su edad y por las patologías que tenían asociadas que ellos no se iban a incorporar, por lo menos hasta que no pasara el verano. Y bueno, ya cada uno pues ha hecho está buscándose su vida con sus familias y demás, pero sí, me consta que lo están pasando mal porque, bueno, tenían su club social, como yo les digo, tienen su centro, iban diariamente allí y eso les aportaba mucho y ahora mismo pues eso no lo tienen, ¿no? Claro. Pero ya decidieron que hasta después del verano no se iban a incorporar y bueno, y en esa están. Así que también es la mejor opción, no teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues es también una opción que los colectivos barajan, ¿no? Está el servicio está operativo, o sea, lo que es el espacio está abierto y a disposición de. Ahora ya pues el colectivo baraja, ¿no? Si quiere darle uso o no. Así es, ¿no? También había ciertos colectivos, quizás que, bueno, no es que demandaban más, ¿no? El volver a su centro, pero quizás el servicio que recibían era más vital, ¿no? También, por ejemplo, el colectivo de salud mental, AFEMEN. Ten en cuenta que esto que sí realmente era un club social para ellos, como ellos les denominan, ha sido un pilotaje aquí en Ubrique que está teniendo un éxito fundamental y bueno, son personas que deciden salir de sus hogares, a socializarse y ir a un centro a realizar actividades y el hacinamiento para ellos ha sido muy difícil durante estos casi 3 meses, ¿no? Entonces para ellos sí era prioritario pues la reincorporación a estos centros, a estos clubes sociales, ¿no? Y bueno, hemos hecho más hincapié, ¿no? Y también desde AFEMEN Jerez, que era el central, pues se ha hecho más hincapié a través de test y demás para que pudieran volver a incorporarse y ya están incorporados y también con un protocolo de reincorporación gradual que han realizado con sus usuarios y bueno, nosotros apoyándolos como siempre. Claro, estamos mezclando aquí un poco salud con deporte. Volvemos a deporte, si te parece, porque hemos tenido oportunidad de hablar hace tan solo unos instantes con el presidente de la Asociación de Vecinos del Caldereto, que tienen una asamblea este viernes para informar del cese de lo que o la suspensión de lo que eran las actividades propias de verano que suele tener esta asociación de vecinos. Se ven obligados, desde luego, no puede ser de otra manera. Y sí que le preguntábamos por la pista, la cancha del Caldereto. ¿Esa instalación deportiva corresponde a deportes o cómo se gestiona? Esa instalación es una instalación de un barrio, de una asociación y pertenece pues a la delegación de barrios, ¿no? Y eso no quita, no exime que el Patronato Municipal de Deportes en uno u otro momento pues haya pues prestado pues su colaboración y aquí estamos también por receptivos en el momento que haga falta, ¿no? El tema de las pistas deportivas, no solamente esta, sino otras cuestiones como la de la PP1 y demás, la situación o la problemática está en la apertura y el tipo de actividad que se desarrolla dentro. Es decir, que incluso yo lo traslado a mi ámbito deportivo, ¿no? De las instalaciones municipales. En lo que son campos de fútbol y demás, no está permitido todavía lo que es la práctica o realización de jugar partidos de fútbol. ¿Vale? Ha habido excepciones, como el tema del senior de mar, porque se consideraban ámbito profesional, estaban autorizados por la federación, con todo el protocolo de seguridad realizado, y ellos incluso ya han terminado su competición y han terminado su entrenamiento. Entonces, la problemática es esa, en tema de seguridad, si es a eso a lo que te refieres, sí, o sí, es por sí, lo sí. Que me están preguntando. Exacto, ¿no? Sí, por cuándo se podía proceder a su. No, más que nada porque nos han preguntado a través de los oyentes en estos momentos, cuándo se puede proceder a la apertura de estas instalaciones. Y bueno, lo que tú nos estás explicando es que las autoridades todavía no permiten esa práctica deportiva, que es el uso que tendría en principio pues esa instalación, ¿no? Así es, ahora mismo únicamente está autorizado la práctica deportiva, en este caso de fútbol, a nivel individual, para realizar tecnificación o preparación física. Lo que son partidos de fútbol, como los entendemos, no están autorizados. Entonces, claro, por supuesto, nosotros, que son niños, pero bueno, esos niños también juegan partidos de fútbol. Y el contacto físico, la manipulación de material es el mismo. Y ahí está el planteamiento. Hemos dicho y volvemos a decir que vamos a cumplir fehacientemente la normativa que nos están instando y las pautas que nos establecen desde el Ministerio, y así lo vamos a hacer, ¿no? Claro, y así volvemos un poco al principio que tú comenzabas la entrevista, ¿no? Vamos a ir abriendo conforme nos vayan dejando y conforme aseguremos que es seguro, entre comillas, valga la redundancia, ¿no? Abrir. Sí, sí, totalmente. Nosotros, no solamente las autoridades sanitarias, sino también nuestra empresa de prevención es el que nos están estableciendo esas pautas de seguridad. Y nosotros vamos, es lo que estamos cumpliendo. No hay otra orden, ni otra temática, ni otras indicaciones. Estamos cumpliendo únicamente lo que nos están trasladando. Y sí, yo igual que vosotros, igual que todo el mundo, escuchamos con otras localidades, pues a lo mejor se hace. No sé lo que están haciendo en otras localidades. Pero en Ubrique estamos haciendo lo que nos dice la seguridad nos pauta y lo que nos dice nuestra empresa y nuestras autoridades. Claro. Sí que además también un ejemplo de ello puede ser la piscina de verano, ¿no? Cómo se ha procedido a su apertura, primero con un aforo concreto, que después aumentó y que ha vuelto de nuevo a aumentar y que se va a quedar así en principio durante todo el verano. Esa experiencia, ¿no? La respuesta también de la ciudadanía para el uso de estas instalaciones y para el respeto de las normas, pues ha permitido que se pueda ampliar el aforo. Poco a poco, ¿no? Se va experimentando y se va viendo también cómo se pueden ir desarrollando esa apertura. Sí, así es. La piscina ha sido también un objetivo complicado en el sentido de que fue de lo último que se habló a través de las autoridades de la apertura de instalaciones deportivas, el medio acuático. Fue de lo último que se empezó a hablar y se empezó a autorizar. Y nosotros, bueno, te digo, nosotros, la empresa de prevención y demás, nos sentamos, establecimos una metodología de trabajo, un plan de actuación. Si éramos capaces de cumplir toda la normativa con el personal que teníamos, incluso con nuevas contrataciones, y se echó adelante, ¿vale? Era posible, factible, se está haciendo, y no solamente un medio acuático, dos, porque en Ubrique tenemos dos piscinas, que son las que están abiertas de forma simultánea, tanto la deportiva como la recreativa. Era un objetivo que teníamos ahí, lo estamos consiguiendo, estamos siendo muy rígidos con el tema de seguridad, y cuando digo rígido, digo muy rígido, en el sentido de que todas las entradas tienen que estar reservadas previamente, y hemos abierto, pues hay un margen de seguridad por si hay alguien de un miembro de la familia que a lo mejor no ha podido reservar y para que no se quede fuera, pues hemos dejado ahí un margen de seguridad que se pueden ofrecer en la piscina, pero no va a entrar nadie que no esté con entrada reservada y que esté dentro del aforo permitido. Eso lo tenemos muy claro y, bueno, depende de eso son decisiones que hay que tomar, va a depender de nuestra salud y nuestro futuro de eso, y así lo estamos haciendo. Reserva previa es fundamental, control del aforo también, y el trabajo tanto de desinfección, vigilancia que están desarrollando nuestros operarios y nuestros monitores y socorristas, pues también lo es. Y me consta y estoy muy pendiente y día a día de cómo se está desarrollando toda la actividad de nuestra piscina, tanto acuática como deportiva, como recreativa, y en eso estamos. Tengo en cuenta que somos una población que estamos en la Sierra de Cádiz, estamos lejos de las playas, estamos lejos de zonas más marítimas y, bueno, pues teníamos que ofrecer ese servicio y yo digo, el esfuerzo que se ha hecho por parte del patronato del ayuntamiento es duro, es fuerte porque es un esfuerzo económico, es un esfuerzo de personal, es un esfuerzo de recursos, de protocolo, de seguridad, pero en eso estamos, ¿no? Se está ahora al 65%, ¿no? 120 personas era la capacidad, ¿no? Creo. Sí, autorizado está ahora mismo, está autorizado por el Ministerio de un 75% del aforo. Nosotros no decidimos no llegar a ese aforo, no por temas de seguridad, sino porque teniendo en cuenta también que las sombras que tenemos en la piscina en otros años, se ha podido reservar los pies de la sombrilla, se han podido reservar las hamacas y demás, este año no está permitido. Y nosotros, pues claro, si queremos ofrecer un servicio, vamos a ofrecerlo de calidad. Claro. No vamos a vender entradas para que las personas no puedan tener una sombra. Claro. Entonces decidimos plantarlo en 65 y ahí lo vamos a dejar. Claro, porque con 65% se garantiza que todas las personas, todos los usuarios, puedan disponer de esa zona de sombra, ¿no? Que también es importante. Hombre, es fundamental. Ya que vienes a pasar un día a la piscina, pues quieres disponer pues de todos los servicios, ¿no? Que se puedan ofrecer dentro de normas de calidad, ¿no? Y normas recreativas, ¿no? Claro. Y bueno, nos plantamos en el 65, en principio, bueno, ya me trasladaban esta mañana que estaba el aforo completo para hoy, imagino que ya estos días también, porque normalmente, excepto los lunes y martes, que está un poquito la cosa más tranquila, ya después cuando llega el jueves ya se completa el aforo. La plataforma de reserva está funcionando correctamente, ten en cuenta que tenemos el refuerzo de información telefónica en nuestra oficina de la piscina municipal y bueno, que pueden llamar a cualquier persona ante cualquier incidencia. Y bueno, ya digo, me hablo prácticamente todos los días con ellos y bueno, me trasladan eso, ¿no? Que bien, todo el mundo con su reserva y bueno, que se está desarrollando bien, ¿no? Sí que al principio, bueno, pues teníamos dudas, ¿no? Sobre cómo iba a funcionar por aquello de la oficina virtual, que sobre todo personas mayores no pudieran estar muy al día, ¿no? Con el ámbito de las nuevas tecnologías, pero también es verdad que se habilitó esa oficina virtual, como tú decías, que es el teléfono del Patronato Municipal de Deporte, que además tiene un horario muy amplio, de lunes a viernes de 8 a 9 y media, es decir, todo el día prácticamente para llamar y para tramitar lo que es la compra de entradas, ¿no? Y es una opción que bueno, que que permite de manera fácil, ¿no?, poder hacerse con esa entrada para la piscina. Sí, exactamente, Rocío. La aplicación en un primer momento, todo lo que es nuevo, todo lo que es digital, pues hay personas que a lo mejor les cuesta más trabajo. También me consta que mucha gente, pues eso, yo se llama a la telefónica, que es fácil de realizar, que te asesoran adecuadamente desde la piscina, y que luego muchas personas más mayores pues se desplazaban allí a la piscina, mira que había entrada, vale, pues se desplazaban y reservaban la entrada allí in situ, pues para ese día, si había, o para días posteriores, digamos, ya sabes que podemos reservar la entrada o de forma virtual, telemática o presencial para 7 días, pues bueno, al final, cuando queremos una cosa y nos apetece, buscamos la forma y nos informamos, ¿no? Y bueno, hemos puesto también a disposición de los usuarios esa forma de buscar información, más la redundancia, es decir, no solamente vía telemática, sino también telefónica y presencial allí. Y bueno, y las personas pues poco a poco, boca a boca, a través de las redes, también estamos publicando continuamente ese número, esa aplicación, esa información, ¿no?, para los usuarios, intentando pues llegar pues a todos los medios, ¿no?, a través de Radio Brique, a través de la radio, ¿no?, también para que aquellas personas que no manejan las redes sepan pues cómo se hace funcionar, cómo es el funcionamiento también de esa nueva normativa. Y bueno, estamos llegando, yo creo que sí, yo creo que bueno, que hoy en día, hoy podemos decir que todo el mundo sabe que la piscina tiene que ir con reserva previa, que tiene que comprarla previamente, y si no, pues tenemos a un amigo conocido que sabe que funciona así, ¿no? Y se está haciendo, vamos. 956-46-45-89 es el teléfono que mencionábamos anteriormente, en ese horario de lunes a viernes de 8:30, pues te permite asesorarte e informarte sobre cómo acceder a la piscina de verano para el baño recreativo, que bueno, está teniendo muchísima aceptación a pesar del aforo, ¿no? Y era algo que era una necesidad, ¿no? En el momento en el que se planteaba la posibilidad de apertura, esto nunca se descartó el no abrirla, ¿no?, la piscina de verano. Bueno, teníamos nuestras dudas, ¿sí?, antes de que nos autorizaran, es decir, cuando estábamos en plena crisis de la pandemia, no se habló en ningún momento de medio acuático. Luego después, nosotros no tuvimos duda, porque ya estaba autorizada cuando tomó la decisión, me refiero de que el medio acuático fue de lo último que se habló, ¿no?, en todas las autoridades de que iban a autorizar, ¿no? Una vez que ya estaba autorizada, nosotros, pues, en nuestro análisis de que teníamos personal suficiente, de que podíamos cubrir pues las expectativas y que podíamos mantener esa seguridad, pues adelante, vamos. Ahí claro. En ese sentido no tuvimos dudas, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues es el repaso, ¿no?, a todo lo que concierne al ámbito deportivo en nuestra localidad, cómo se está trabajando, sobre todo en el marco de instalaciones. Y bueno, también no te he preguntado por las actividades deportivas, pero sí que es verdad que también el Patronato Municipal de Deporte puso en marcha un programa de actividades deportivas de cara al verano. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se está desarrollando ese programa? Pues muy contento, la verdad, porque es verdad que fue algo extraordinario, que bueno, ya nos habilitaron también nuestra sala fitness de allí, de las instalaciones, y bueno, teníamos que darle respuesta pues a esa demanda también, ¿no?, de la actividad física aeróbica que estábamos pues recibiendo, y en el momento que la normativa nos la autorizó, empezamos con pequeños grupos de 9 personas, luego ya se han ampliado incluso a 20, y poco a poco y se están desarrollando, vamos, correctamente. Además, todo el mundo muy contenta porque lo que hemos querido darle es una visión diferente al aire libre de actividades deportivas. Y bueno, si una como yo digo, siempre hay que sacar algo bueno de todo esto, ¿no? De reinventarse, sacar nuevas iniciativas, nuestras actividades, cambiar nuestra forma de hacer ejercicio, y muy buena respuesta, la verdad. Pues también está ahí, ¿no? Esa programación especial de verano que se habilitó el 22 de junio y que está presente en nuestra localidad hasta el 16 de agosto, con pilates, con aerofitness, con distintas actividades deportivas también que se pueden realizar durante este tiempo de verano. Virginia, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más antes de finalizar. Sí, recordad que esta tarde vamos a estar acompañando al colectivo Dame tu Mano, que va a hacer una presentación de su nueva directiva en la ermita de San Pedro a las 8 de la tarde. Y bueno, van a presentar también unas mascarillas sanitarias que ellos han un diseño de unas mascarillas que han elaborado. Y vamos a estar allí. Por temas de aforo y de seguridad, pues no está abierto al público. No va a ser público el acto, lo vamos a retransmitir a través de los medios y demás, y se podrá ver a través de las redes, pero bueno, también estaremos con ellos. Como ya os digo, cuando nuestros colectivos tienen iniciativas, hay que estar a su lado, cerquita, impulsándolos y acompañándolos, porque merecerá la pena siempre. Sí que es verdad, porque lo comentaba anteriormente precisamente con el Caldereto cuando hablábamos con ese colectivo vecinal, que el coronavirus los ha dejado sin su actividad de carácter público, que además no solo es una actividad social, sino que sirve para financiarse el propio colectivo, ¿no? En el caso de Dame tu Mano, pues algo parecido también, la dejas en la carrera solidaria y la ha dejado sin uno de los elementos principales de financiación. Y los colectivos pues necesitan esa ayuda, esa aportación para poder seguir trabajando. Y en el caso de Dame tu Mano, pues de manera también muy especial, ¿no? De ahí el que se esté trabajando en otros proyectos que conoceremos desde luego de cara a la jornada de mañana. Virginia, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas podido atender en la mañana de este jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.